peso. Eres la encarnación de una pesadilla. Una pesadilla de la que soy incapaz de escapar. Que está perenne en mi corazón. Y ahora que te busco, has desaparecido. ¿Acaso sabes lo que pienso volver a hacer? Esta vez, te lo aseguro, el golpe que te asestaré será mortal. ¿Señor Valdemar? Señor Valdemar, sigue dormido. Sí, sigo dormido y me muero. Se le abren los párpados y las pupilas giran hasta desaparecer. Toda la piel adquiere un tono cadavérico, más parecido a la blancura del papel que al pergamino. El círculo de color que la fiebre dibuja en las mejillas se ha apagado, como la llama de una vela que se apaga de un soplo. El labio superior se contrae y deja ver los dientes, hasta ahora ocultos, mientras que la mandíbula inferior se le afloja en un espasmo silencioso, dejando muy abierta la boca y a la vista la lengua hinchada y ennegrecida. Todos los que me acompañan se han apartado del lecho. El aspecto del señor Valdemar es pavoroso. Les horroriza la muerte. Creo que ha muerto. Veré si... Pero su lengua vibra fuertemente. De las mandíbulas abiertas e inmóviles surge una voz que... ¿Cómo describirla? Una voz áspera, entrecortada, hueca, pero en conjunto resulta horrenda. Nunca voz así ha herido oído humano. Pero hay dos detalles que la hacen sobrenatural. La voz parece llegar de muy lejos, como desde alguna profunda caverna. Y es como si me produjera una sensación igual a la que al tacto hace que se sienta una sustancia gelatinosa y pegajosa. He estado durmiendo, pero ahora, estoy muerto. Se amplía. Su velocidad es mayor, desciende. Ahora lo veo bien. Su extremo inferior lo forma una media luna de acero reluciente, de unos 30 centímetros de lado a lado. Las puntas hacia arriba y con el borde tan afilado como una navaja. Duro, sólido. El filo se estrecha en los extremos y forma cuerpo con una pieza ancha y maciza que tiene encima. Cuelga de una pesada barra de metal y todo el conjunto silba al oscilar en el aire. Ya no me cabe duda del destino que me han preparado los torturadores. Baja y baja. Llegará el péndulo a oscilar cerca, muy cerca de mí. Y después... Después llegaré a sentir su cuchilla rozar mi cuerpo y cortarlo. Contemplando el cuerpo de Rowena, pensé en Laia. Me entregué a mis apasionadas visiones de Laia. Pero un suspiro me estremeció. Precipitándome hacia el cadáver, vi temblar sus labios. Un minuto después se entreabrían, descubriendo una brillante línea de dientes nacarados. Sentí que mi vista se oscurecía, que mi razón se extraviaba. Solo por un violento esfuerzo logré al fin cobrar ánimos para ponerme a la tarea que mi deber me señalaba una vez más. Había cierto color en la frente, en las mejillas y en la garganta. Un calor perceptible invadía todo el cuerpo. Hasta sentía latir levemente su corazón. Mi esposa vivía. Me entregué a la tarea de resucitarla. Froté y friccioné las sienes y las manos, pero en vano. De pronto, el color huyó. Las pulsaciones cesaron. Los labios recobraron la expresión de la muerte. Y un instante después, el cuerpo todo adquiría el frío del hielo, el color lívido, la intensa rigidez. Y de nuevo me sumí en las visiones de Laia. El segundo ciclo, dedicado a Poe, también se lo pasarán mal, muy mal, o sea, muy bien, porque Poe nos implica en los tormentos, tanto espirituales como psicológicos, de sus personajes. Nos hace ser personajes de sus historias y nos hunde en el terror, en un puro terror, el terror de Poe. De quien, como escribió Charles Baudelaire, fue siempre grande, y lo es, y lo seguirá siendo. Los horrores de Poe penetran hasta el fondo de nuestras mentes, nos angustian, nos empavorecen, porque sus historias, si no lo son, acaban siendo reales. Como dijo J.R. Hammond, puede que el aspecto más fascinante de la obra de Poe sea el modo en que ilumina el mundo de la mente humana. Sus cuentos son únicos por la preocupación obsesiva que muestran con las regiones más oscuras de la mente, con viajes y pesadillas a zonas sin explorar de la vida mental y espiritual. Una y otra vez se reproduce en sus relatos el motivo del descenso, real o simbólico, a los infiernos. Un pozo, una tumba, una cripta, con el que el personaje se libera del mundo exterior, a la vez que pierde su identidad. Su habilidad para describir las profundidades del tormento psicológico, de descender imaginativamente al torbellino de la mente humana, de traspasar la tenue frontera entre la razón y la locura, es uno de sus mayores dones y continuará otorgando importancia a su obra durante los próximos siglos. No olvidemos que la vida de Poe, tal como escribió Doreen Stern, debió ser una pesadilla más horrible aún de lo que sus ratos o cartas nos dan a entender. vida de uno de los grandes de la literatura universal. Escritor, periodista, cuentista, novelista, poeta, crítico, ensayista, creador de la novela policiaca, precursor de la ciencia ficción y el maestro del género de terror. Poe nace en Boston, Massachusetts, el 19 de enero de 1809. Es el segundo hijo de la actriz inglesa Elizabeth Hopkins y del actor David Poe. Habían contraído matrimonio en 1806. Al año siguiente, en 1807, tuvieron su primer hijo, William Henry. En 1810, cuando desaparece David Poe, nace el 20 de diciembre Rosalie, el tercer fruto del matrimonio. En 1811, durante el verano, Edgar se trasladará con su madre y su hermana a Richmond, Virginia, ciudad en la que el 9 de diciembre morirá su madre de tuberculosis cuando contaba 24 años de edad. La familia del comerciante escocés John Allan adoptará a Edgar. Su hermana Rosalie es adoptada por la familia Mackenzie. Edgar, en 1814, estudia en el colegio de Clotilda Fisher. Al año siguiente, el 17 de junio, John Allan, en compañía de su familia, emprende un viaje de negocios a Inglaterra, llegando a Liverpool el 28 del siguiente mes. Permanecen una temporada en Escocia. Edgar estudia en la escuela local de Irvine. En 1816 se trasladan a Londres, ingresando Poe en un pensionado para señoritas, el Dabourg. Después, pasará 3 años en la Manor House School del reverendo John Bransby, en Stoke-Newington. Nos la describirá en su relato William Wilson. La familia Allan, en 1820, en junio, regresa a Richmond. Llegan el 2 de agosto. Y durante un tiempo se hospedan en casa de Charles Ellis, socio de Allan. En 1821, año en el que nace en París Charles Baudelaire, que tanto haría por difundir la obra de Poe, continúa los estudios en la escuela de Joseph Clark y 2 años después en la de William Barke. El 4 de febrero de 1826 ingresa en la Universidad Estatal de Virginia, en Charlottesville, donde permanece hasta diciembre, en que vuelve a Richmond. Elmira Royster, una muchacha de la que se había enamorado, ya está comprometida con otro, algo de lo que se entera a su regreso. En 1827, Allan, su padre adoptivo, le prohíbe volver a la universidad, donde había contraído unas deudas de juego. Edgar rompe con él y parte para Boston, el 24 de marzo, ciudad a la que llega el 7 de abril, alistándose el 26 de mayo en el ejército como soldado de artillería. Lo hace con el nombre de Edgar A. Perry. En verano aparece su primer libro, Tamerlán y otros poemas. Tiene 18 años. El libro, firmado A Bostonian, se lo publica un impresor de tarjetas de visita, Calvin Thomas. En 1828 es suboficial en Fort Moultrie, cerca de Charleston, trasladándose después a la fortaleza Monroe, en Virginia. Al año siguiente, 1829, es nombrado sargento mayor el 1 de enero. El 28 de febrero muere su madre adoptiva. En abril es licenciado con honores del ejército. En diciembre, en Baltimore, publica su segunda recopilación de poemas, Al-Araf, Tamerlán y otros pequeños poemas, la edición a cargo de Hatch Dunning. En marzo se había reconciliado con John Allan, su padre adoptivo, trasladándose a Richmond. En Baltimore vive su abuela. En 1830 ingresa en la Academia Militar de West Point, de la que será expulsado al año siguiente, año en el que rompe definitivamente con su padre adoptivo, que había vuelto a contraer matrimonio en 1830 con Luisa Gabriela Patterson, con la que tendrá 3 hijos. En abril, publica su tercera recopilación, poemas. El libro es publicado por Elan Bliss en Nueva York, gracias a ser sufragado por sus compañeros cadetes. Vivirá en Baltimore en casa de su tía María Glenn, en la que reina la pobreza. Su prima Virginia será un constante consuelo. El 1 de agosto muere su hermano mayor, William Henry. En 1832 se presenta un concurso literario, dotado con $100, organizado por el Philadelphia Saturday Courier, que no gana. Pero el semanario sucesivamente publica los cuentos que presentó: Metzengerstein, El Duque del Omelette, Bombón, El Aliento Perdido y Cuento de Jerusalén. Al año siguiente, 1833, gana el primer premio del certamen literario convocado por el Baltimore Saturday Visitor, con su cuento El manuscrito hallado en una botella. También publica su poema, El Coliseo. Comienza localmente a ser conocido. En 1834 fallece John Allan, pero no deja nada en herencia a Poe. Al año siguiente, 1835, tras entablar conocimiento con Thomas White, propietario de la revista Southern Literary Messenger, logra que lo contrate como redactor. Fija su residencia en Richmond, llevándose a su tía y a su hija Virginia a vivir con él. Sube la venta de la publicación con sus colaboraciones. Publica Berenice, Los Leones, Morella, La Cita, Sombra, El Rey Peste y La Incomparable Aventura de un tal Hans Fall, siendo este último cuento muy celebrado. Poe se casa con Virginia el 16 de mayo de 1836. Su prima solo tiene 13 años. Ello les obliga a falsificar la fecha de su nacimiento. Rompe con el director del Southern Literary Magazine y publica el ensayo El jugador de ajedrez de Melzel. Al año siguiente, 1837, se instala con su familia en Nueva York, donde trabaja en la New York Review por poco tiempo, ya que la revista sufre una crisis financiera. Publica Silencio en el Baltimore Book y Mistificación en el American Monthly Magazine. Su tía abre una pensión. En 1838, primero en episodios en el Southern Literary Messenger y después en libro por Harper, aparece su obra más extensa, la novela Narración de Arthur Gordon Pym. Sin su último capítulo, en Londres, lo hará la editorial de Wiley Putnam. Durante el verano se traslada a Filadelfia. En 1839 es redactor del Gentleman's Magazine del actor Barton. En este mensual publica, entre otros, La caída de la casa Usher. También La Illa, dos de los cuentos que, como ya hemos anticipado, figuran en el primer ciclo que dedicamos a Poe. Escribe El tratado de conquiliología y publica su recopilación de relatos grotescos y arabescos que aparece el 4 de diciembre. Al año siguiente, 1840, es despedido del Gentleman Magazine. Intenta sin éxito fundar una revista literaria suya, el Pen Magazine. Nunca lo logrará. Aparece El hombre de la multitud. En 1841 trabaja como redactor jefe en el Graham's Magazine. Publica Los crímenes de la calle Morgue, Un descenso al Maestron, El coloquio de Monos y Una y La isla del hada. Se dedica más que nunca a la crítica. Este año y el siguiente son literariamente de los más significativos en la vida de Poe. Y también sentimentalmente, porque en 1842 Virginia sufre su primer vómito de sangre. En este año, en el que deja su puesto en la revista, pero continúa colaborando en ella, conoce personalmente a Charles Dickens, con quien se entrevistará en dos ocasiones. La revista, con sus colaboraciones, aumenta extraordinariamente la tirada. Publica La máscara de la muerte roja, El retrato ovalado, El pozo y el péndulo, Eleonora y El misterio de Marie Roget. En 1843 gana el premio de $100 de la revista Dollar Newspaper con el cuento El escarabajo de oro, con el que obtiene un gran éxito. También publica El corazón del ator y El gato negro. Poe intenta reunir fondos para fundar una nueva revista, The Stylus, pero tampoco en esta ocasión logra poner en marcha una revista propiedad suya. En 1844 comienza una intensa actividad como conferenciante. Abandona Filadelfia y se traslada de nuevo a Nueva York, acompañado por su esposa Virginia. Su tía se reunirá con ellos más tarde. En octubre logra emplearse en el New York Mirror. En abril de este año, con El Camelo del Globo, publicado por el New York Sun, inauguró el periodismo sensacionalista. La travesía del Atlántico fue relatada como si realmente se hubiera hecho. El Cuervo surge en la casa de campo de Patrick Brennan, a orillas del Hudson, que se publicará el 29 de enero del año siguiente, 1845, en el Evening Mirror, bajo el seudónimo de Quarles. Sigue publicando relatos como El entierro prematuro, La carta robada, Conversación con una momia, La verdad sobre el caso del señor Valdemar. Pero es El Cuervo quien le hace gozar de una extraordinaria fama. Todo un bestseller de la poesía. Algo muy difícil de lograr. Colabora en el Broadway Journal, del que será redactor jefe, pasando a ser su propietario en octubre. Publica la antología de cuentos Tales en julio, y El Cuervo y otros poemas en noviembre. Inicia su amistad con Franz Sargent Osgood. En 1846 deja de publicarse el Broadway Journal. En mayo, la familia se traslada a una pequeña casa de campo en Fordham, a 20 kilómetros de Nueva York, donde escribe Eureka. Aparecen El barril del amontillado y Filosofía de la composición. Al año siguiente, 1847, fallece su esposa Virginia, el 30 de enero. Poe sufre una congestión cerebral. Entabla amistad con Marie-Louise Siu y continúa trabajando en Eureka. Publica El dominio de Arjen y Ulalume. En 1848, a finales de mayo, Marie-Louise Siu rompe su amistad con Poe, quien al mes siguiente conoce a Nancy Richmond en Lowell, Massachusetts, la Annie de sus últimos poemas. En julio se publica Eureka. La tirada, de 500 ejemplares, pasa inadvertida. El 21 de septiembre, en Providence, Rhode Island, conoce a Sarah Elena Whitman, con quien se compromete en matrimonio. Compromiso que en diciembre quedará roto tras intentar Poe suicidarse el 2 de noviembre, camino de Boston. En 1849 se publica Hofrocht y su ensayo El principio poético. Sale el 30 de junio de Nueva York. Breve estancia en Filadelfia. El 13 de julio continúa viaje hacia Richmond. Se encuentra con Elmira Royster, amor de juventud, que está viuda y con la que se compromete en matrimonio. El 27 de septiembre emprende viaje de regreso a Nueva York, pero el 3 de octubre es hallado inconsciente en Baltimore y el 7 de octubre fallecerá en el Washington College Hospital de esta ciudad. Annabel Lee se publicará 2 días después de su muerte. Sería enterrado el 8 o el 9 en el cementerio presbiteriano de Baltimore. Se sabe que el 3 de octubre fue día de elecciones para el Congreso y la Cámara de Maryland. Por entonces, los agentes electores, que tenían la misión de hacer votar a los transeúntes, a ser posible, y aunque fuera ilegal, en varios colegios electorales, se servían del alcohol para atraerlos. Se supone que Poe fue víctima de algunos de ellos. El impresor George W. Walker lo encontró tendido en la calle. Poe, pese a su lamentable estado, aún tuvo fuerzas para darle el nombre y la dirección del doctor Snodgrass. Walker escribía precipitadamente una nota al doctor. Muy señor mío, en Rains 4 Street, Warpoles, hay un caballero en estado lamentable. Se llama Edgar A. Poe y parece encontrarse en un gran apuro. Afirma que le conoce a usted. Insisto, necesite inmediatamente de su ayuda. A toda prisa, su respetuoso Josh W. Walker. El doctor Snodgrass llegó en cuanto pudo al lugar en el que se encontraba Poe. Diría: tenía la cara conturbada, hinchada y sin lavar, los cabellos en desorden, y su aspecto general era repulsivo. Sus ojos, tan vivos e inspirados, estaban ahora sin brillo y sombreados por profundas ojeras. Llevaba una chaqueta de un tejido fino y brillante, rasgada por varios sitios y sucia. Y el pantalón estaba increíblemente raído y maltrecho. No llevaba chaleco ni pañuelo al cuello. La camisa estaba arrugada y sucia. Poe sería trasladado al Washington College Hospital. El doctor Snodgrass estaba preocupado por el corazón de Poe. El doctor Moran, días después de su muerte, informaría a su tía Clem. Cuando le trajeron al hospital, se hallaba inconsciente. No sabía quién le había traído ni con quién había estado antes. Después, le sobrevino un temblor en los miembros y un delirio incesante en el que se dirigía a seres fantásticos e imaginarios que veía en la pared. La cara estaba pálida y el cuerpo cubierto de sudor. No conseguimos calmarle hasta el segundo día después de su ingreso. Di orden a los vigilantes de que me llamaran inmediatamente cuando recuperase el conocimiento, y así se hizo. Le pregunté por su familia, por su casa, por sus padres. Solo daba respuestas inconexas e incompletas. Me contó, sin embargo, que tenía una esposa en Richmond, lo cual no es cierto, como he podido saber después, y que no sabía cuándo había dejado esa ciudad ni lo que había pasado con su maleta. Intenté reavivar su ánimo, que decaía rápidamente. Por eso le dije que esperaba que en pocos días estaría de nuevo en compañía de sus amigos y que me alegraría mucho de poder contribuir de alguna manera a su bienestar y a su comodidad. Al oír estas palabras, profirió un grito fuerte y me dijo con vehemencia que lo mejor que podía hacer por él, su mejor amigo, era meterle una bala en la cabeza, que preferiría desaparecer bajo tierra para no tener que seguir viendo su propia degradación. Poco después, pareció dormirse y le dejé unos minutos. Pero cuando volví, se encontraba otra vez vivamente alterado y oponía a los dos enfermeros que le mantenían en la cama una fuerte resistencia. Esta situación duró hasta el sábado. Había sido ingresado el miércoles. Durante toda la noche y hasta el domingo a las 3 de la madrugada, estuvo llamando a un tal Reynolds. Después de las 3, se operó en él un cambio radical. Debilitado por los esfuerzos, se quedó más tranquilo y parecía dormitar. Sobre las 5, volvió la cabeza hacia un lado. Dijo: Dios ayude a mi pobre alma. Y expiró. Poe. Moría un hombre y nacía una leyenda. Como escribió Emil Henningsen, la pobreza le obligó a luchar sin descanso para su subsistencia y la de los suyos, en un país, en una época en que su superioridad intelectual solo le servía a medias, en que el combate por la vida era más duro que nunca. En ese infortunio, su naturaleza de artista refinado, su sensibilidad enfermiza que aumentaba todos sus sufrimientos, le perdieron. No pudo soportar el aislamiento y la incertidumbre que lleva consigo una vida de tal clase. Trató de procurarse por el alcohol las fuerzas que sentía que le faltaban, y sus tentativas, seguidas de remordimientos, no sirvieron sino para debilitarle físicamente y mostrarle el vacío de su voluntad. Su neurosis constitucional, y según él pretendía, hereditaria, le exageró con ello aún más. Así llegó a sus tristes últimos años, en los que no tuvo ni el valor de empedernirse resueltamente en su vicio, ni de darse cuenta de cuán importunas se juzgaban sus peticiones de simpatía. Ni su pobreza, que duró desde su adolescencia hasta su muerte, ni su lucha por la vida, que siempre fue dura, sin que un éxito definitivo estimulara sus esfuerzos, alteraron la sensibilidad básica de su temperamento. Charles Baudelaire, que tanto contribuyó al conocimiento y debida valoración de la obra de Poe, escribió en su famoso artículo sobre uno de los más grandes de la literatura universal. Vio claramente, afirmó imperturbablemente, la maldad natural del hombre. Hay en el hombre, dijo, una fuerza misteriosa que la filosofía moderna no quiere tener en cuenta. Y no obstante, sin esa fuerza innominada, sin esa inclinación primordial, una multitud de acciones humanas permanecerán inexplicadas e inexplicables. Esas acciones no tienen atractivo sino porque son malas, peligrosas. Poseen la atracción del abismo. El abismo de Poe. El abismo que nos lleva a sus mundos. Los misteriosos, espantosos, siniestros, horribles mundos de El corazón delator, El retrato oval, Un entierro prematuro, Silencio, El tonel del amontillado, La máscara de la muerte roja, Morella y Berenice. Los relatos que componen el segundo ciclo dedicado a Poe. El corazón delator, The Telltale Heart, se publicó por primera vez en The Pioneer en enero de 1843. Es uno de los cuentos de Poe. Los otros son William Wilson y El demonio de la perversidad, en los que el crimen se vuelve contra quien lo ejecuta, llegando a destruirle. El retrato oval, cuyo título original fue Life in Death, se publicó en abril de 1842 en el Graham's and Ladies and Gentlemen Magazine. En este cuento, de intenso contenido, revive el medallón, un retrato en miniatura de Elizabeth Arnold, su madre, que Poe tuvo siempre consigo. Un entierro prematuro, The Premature Burial, se publicó en el Dollar Newspaper el 31 de julio de 1844. Para unos es un cuento, para otros es un artículo. De lo que no cabe duda es de que los casos que nos relata son estremecedores. Silencio, A Fable, cuyo título original fue Siope, A Fable, se publicó en 1837 en The Baltimore Book, A New Year's Present. Según Allen, la contribución más majestuosa de Poe a la prosa. El tonel del amontillado, The Cask of Amontillado, se publicó en el Goddess Lady's Book el noviembre de 1846. Una espantosa tragedia se consuma durante un carnaval. La máscara de la muerte roja, The Mask of the Dead, cuyo título original fue The Mask of the Red Dead, A Fantasy, se publicó en mayo de 1842 en el Graham's Ladies and Gentlemen Magazine. Si hay una pesadilla de la que hay que huir, es esta. Morella, Morella se publicó en el Southern Literary Messenger en abril de 1835. Para Poe, hasta que escribió El Aya, era su mejor cuento. Y es uno de sus mejores relatos. Berenice, Berenice, se publicó en marzo de 1835 en el Southern Literary Messenger. Trata un tema que hasta el propio Poe consideró demasiado horrible. Estos son los 8 relatos que les ofreceremos en el segundo ciclo dedicado a Edgar Allan Poe. Prepárense a temblar. Fue su ojo, su maldito ojo. Un ojo que se parecía al de un buitre. Un ojo azul pálido, velado todo él por una cutícula, esa piel fina, delicada, que acaba obsesionando cuando se apodera de un ojo. Cuando el viejo lo fijaba en mí, se me lava la sangre. Por lo que, desesperado, decidí librarme de aquel ojo. Y para librarme de él, tenía que matar al viejo. Pero no, yo no estaba loco, no. Un loco no hubiera obrado como yo. Lo que no sospeché es que su corazón siguiera latiendo. Los rayos de las muchas bujías del candelabro me permitieron descubrir una pintura que hasta entonces me había pasado inadvertida. Se trataba del retrato de una joven. Su cabeza, sus hombros, los brazos, el seno y también los extremos de su radiante cabello se perdían en la vaga pero profunda sombra que formaba el fondo del retrato. Tenía un hechizo el cuadro, una absoluta posibilidad de vida en la expresión de la joven. Al principio, tal posibilidad me sobresaltó. Después, me confundió y me aterró. Levanté los párpados. Estaba todo oscuro, muy oscuro, con la intensa y total capacidad de la noche que dura para siempre. Intenté gritar y mis labios y mi lengua reseca se movieron convulsivos, pero ninguna voz brotó de los cavernosos pulmones que, oprimidos como por el peso de una montaña, jadeaban y palpitaban con el corazón en cada inspiración y laboriosa y difícil. El movimiento de las mandíbulas en el esfuerzo por gritar demostró que estaban atadas, como se hace a los muertos. Sentí que estaba tendido sobre una sustancia áspera y que algo similar a los costados me estrechaba. No me había atrevido a mover ninguno de los miembros, pero entonces lo hice. Levanté con violencia los brazos que estaban estirados, con las muñecas cruzadas. Golpearon la sustancia sólida que se extendía sobre mi cuerpo. Ya no dudé más. Estaba dentro de un ataúd. Era de noche y llovía. Al caer era lluvia. Después de caída, sangre. Y yo estaba en la marisma. La lluvia caía en mi cabeza. De improviso apareció la luna y a través de una fina niebla espectral de color carmesí, mis ojos se posaron en una enorme roca gris que se alzaba a la orilla del río, iluminada por la luz de la luna. En la roca había unos caracteres grabados. Decían: desolación. Y en lo alto de la roca había un hombre. Estoy acabando. He completado la décima hilera. Y ahora... ahora finalizo la undécima. solo me queda por colocar una piedra. ¡No! Esto de emparedarme es una excelente broma. ¿Cómo vamos a reírnos mientras bebamos? ¿Una broma? La muerte roja había desolado el país durante largo tiempo. Jamás una peste había sido tan devastadora, tan espantosa. La sangre era su encarnación y su sello. El rojo y el horror de la sangre. Comenzaba con agudos dolores, un vértigo repentino, y luego los poros sangraban, sobreviniendo la muerte. Las manchas escarlatas en el cuerpo y la horrible expresión de las víctimas eran el bando de la peste. La muerte roja. Habían pasado dos lustros. ¿Qué me impulsó a agitar el recuerdo de la muerta, de Morella? ¿Qué demonio me incitó a musitar aquel sonido cuyo simple recuerdo solía hacer afluir torrentes de sangre purpúrea de las sienes al corazón? ¿Qué espíritu maligno habló desde lo más recóndito de mi alma cuando en aquella bóveda oscura, en el silencio de la noche, susurré: Morella? Señor. ¿Qué ocurre? Es que... Estás tan blanco como la losa de una tumba. Un grito. Un grito salvaje ha roto el silencio de la noche. Todos los sirvientes buscamos su origen. ¿Y? Una tumba ha sido violada. El cadáver, desfigurado, sin mortaja, aún vive. Preparados para vivir tales situaciones límite. Seguro que sí, porque todos deseamos hundirnos en el abismo de Poe. Por un camino oscuro y solitario, encantado por trasgos malos, donde un ídolo al que llaman noche reina majestuoso en un negro trono. Yo he llegado a estos países hace poco desde un lugar extremo, oscuro Thule, desde un clima tormentoso y que está fuera del espacio, fuera del tiempo. Insondables valles y grandes pantanos, precipicios, cuevas y bosques de gigantes, con formas que no hay hombre que pueda describir con exactitud por las lágrimas que caen por doquier. Las montañas sobresalen siempre en mares sin playas, mares que aspiran sin agotarse, agitándose hacia cielos flamígeros. Lagos que se extienden ilimitadamente sus solitarias aguas, solitarias y muertas. Sus dormidas aguas, dormidas y heladas, con la nieve de los lirios agonizantes. Junto a los lagos que así extienden sus solitarias aguas, solitarias y muertas, sus tristes aguas, tristes y heladas, con la nieve de los lirios agonizantes, junto a las montañas, cerca del río, murmurando suavemente, siempre murmurando, junto a los verdes bosques, junto al pantano, donde tanto el sapo como el lagarto campan por los tétricos estanques y las lúgubres lagunas, donde moran los brujos, junto a los lugares más prohibidos, en el más melancólico rincón. Allí el viajero se encuentra aterrado, amortajadas memorias del pasado, extrañas formas que sobrecogen y suspiran cuando pasan al lado del caminante. Formas vestidas de blanco, de amigos que hace mucho se dieron, en agonía, a la tierra y al cielo. Para el corazón cuyas penas son tantas, es un consolador lugar pleno de calma. Para el espíritu que camina en la sombra es, oh sí, un Eldorado deseado. pero el caminante, viajando por él, no puede, no se atreve a mirarlo directamente. Sus misterios nunca son expuestos al débil y abierto ojo humano. Así dispone el ídolo que ha prohibido levantar el párpado. Y así, la triste alma que allí pasa, lo contempla a través, solo a través de oscuros cristales. Por un sendero, en la mayor de las oscuridades y en la mayor soledad, encantado por trasgos malos, donde un ídolo, al que llaman noche, reina majestuoso en un negro trono, yo he vagado hacia casa, pero solo desde este extremo, oscuro Thule. No es el país de sueño un poema que sirva de nana, pero con él nos adentramos más en el abismo de quien lo compuso, Edgar Allan Poe. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, Poe, segundo ciclo. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Roberto Cruz, José Antonio Ramírez, Arturo.